una pista con la cola alborota. Ta, ta, ta, ta. Se me mean en la pista con la cola alborota. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y bueno, ahora sí. La pista.